cuya respuesta llega hoy a su fecha límite de entrega. Nos recibe el delegado y nos informa que aún no hay respuesta. Conversamos con él y no nos puede responder en relación a los puntos de la nota. Las respuestas fueron, por ejemplo, no hay combis. Y tampoco nos responde con claridad quién toma las decisiones. Como respuesta, recibimos fundamentos que no son coherentes. Sin respuesta y sin más, avisamos que se tomarán nuevas medidas. Firman al pie todos los presentes. Martina Lamisi, ¿quién más quiero saber yo?